Muy buenos días, país. Así, ahora sí, arranca el pase bajo todo protocolo entre una mañana de estas con Pablito Caruso y caballero de día. ¿Cómo quieren arrancar hoy? ¿Por dónde le parece la agenda temática? Yo tengo alguna cosita, pero soy todo oído, señor Heller. Lo veo ahí. Usted puede hablar de cualquier cosa. Le tiramos la pelota y cabecea. No, yo estaba pensando, siguiendo con los comentarios que hacía recién el ilustre Magallanes, que tenemos un tema de un conjunto de, digamos, opinadores económicos, para llamarlos de alguna manera, que creen que convirtiendo el mensaje al lunfardo, diciendo quilombo, y cosa por el estilo, popularizan el discurso, digamos, seguramente prestando la atención a aquella vieja cosa que decía Jaureche, de que cuando no entendés nada, seguro que te están queriendo engañar, ¿no? Entonces ellos hacen estas frases supuestamente ingeniosas. Todo el mundo esperaba al bombero y vino el sodero. Yo diría, mirá, el bombero nos endeudó hasta la manija y el sodero con la soda parece que apagó el incendio porque logró refinanciar la deuda que ustedes dejaron. También. Qué sé yo, podríamos para cada cosa hablar así. Y pensaba que hace unos meses, cuando estábamos en los puntos más álgidos de la pandemia, discutíamos entre nosotros, cambiábamos opiniones, digo, discutíamos en este sentido lo que estamos haciendo ahora, si la pandemia indefectiblemente iba a dar lugar a la generación de una nueva sociedad, de que aparecieran nuevos valores, que se redefinieran grandes temas de las políticas globales. Y yo me acuerdo que yo decía, no, solo no va a pasar. Si no hay acumulación de fuerza, lo más probable es que ni bien afloje un poquito la cosa, van a volver las cuestiones de todos los tiempos. Es decir, nos van a volver a hablar del ajuste, pareció Caruso, muy bien. Nos van a volver a hablar del ajuste, nos van a volver a hablar. Y vos sabés qué es lo que está sucediendo. Porque otra vez uno los lee a todos estos formadores de opinión, para llamarlos de alguna manera, y te plantean una ecuación un tanto rara. No hay que emitir, porque emitir es un problema. Hay que mantener el gasto porque no se puede recortar ni el IFE, ni el ATP, ni nada por el estilo. Hay que bajar impuestos. No te podés endeudar porque ya estás endeudado hasta la manija y no existe quien te preste. Es decir, que en realidad te plantean una ecuación que no cierra. Solo cierra con ajuste. Y es un poco lo que ayer, en un reportaje que le hacen al ministro Guzmán, el supuesto sodero de Melconian, que dice sin vueltas, ¿por qué tiene que bajar el gasto público? No es a lo que apuntamos, solo queremos las cuentas fiscales en orden. El objetivo central es la recuperación económica. En una economía que se recupera, los ingresos fiscales se recuperan. Lo que sí hay que hacer con el gasto es darle la mayor racionalidad, gastar para lo que más importa, para la recuperación y el desarrollo de la economía, y eso es lo que refleja nuestra visión. Porque incluso yo veía ayer en la reunión con los ministros que hicimos en la Comisión de Presupuestos, en el proceso de debate del presupuesto, y la inmensa mayoría de las intervenciones, así estaba planteado y es lógico, porque las reuniones eran para preguntarle a los ministros, pero eran todas de demandas. Y si uno las analiza cada una, yo te diría, seguramente todas justas. Un puente, un camino, una circunvalación, un gasoducto, un tendido de red eléctrica, un paso fronterizo, Ahora, todo eso se hace con plata. Claro. No solo con buenas intenciones. Y al mismo tiempo, muchos de los que plantean esas cosas alertan por el déficit fiscal, alertan por la emisión monetaria, y entonces yo les digo, pero no cierra la ecuación así. ¿Cómo cierra? Dicen que hay que bajar impuestos porque la Argentina es un país que tiene impuestos altísimos, y que el problema son los impuestos, cosa que además no es cierta, pero digo desde el punto de vista argumental. Y hoy estamos en el medio de ese debate, se vio, por lo que veo los diarios ayer en las reuniones, la UIA le pedirá al fondo que no suban más impuestos. Sí. Bueno, ya el gobierno dijo al respecto incluso, nosotros vamos a presentar al fondo nuestra propuesta, al revés de lo que pasó todo el tiempo, no es que vamos a hacer lo que diga el fondo, sino que le vamos a decir al fondo lo que vamos a hacer. Digamos, para eso nos estamos reuniendo. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Uh-huh. Entonces creo que se viene con toda la intensidad de una nueva discusión. Por ejemplo, ¿y cómo están hablando otra vez de una moratoria para los 3 millones de personas que no tienen cobertura previsional? Sí. Habría que decir, ¿qué quiere, que los tiremos a la basura? Claro. ¿Por qué no tienen cobertura previsional? ¿Porque tuvieron trabajo en negro? ¿Porque no tuvieron aporte? ¿Y por qué tuvieron trabajo en negro? ¿Porque ellos decidieron tener trabajo en negro? ¿O porque fue lo único que se les ofreció como posibilidad laboral? Si buscás, yo me acuerdo cuando la otra moratoria, cuando el gobierno de Cristina, sí. Yo me acuerdo que dije, si no tenemos una política de blanqueo laboral y dentro de un par de años vamos a tener que hacer otra moratoria porque es clavado, porque se va acumulando gente que llega a la edad jubilatoria que no tiene los requisitos, y entonces ¿qué hace la sociedad con esa gente? Porque vos estás en un momento en el que en el mismo discurso alguien se queja porque no se pueden comprar dólares y te dice que tenemos no sé cuántos desempleados, cuántos pobres, etcétera, etcétera. Y siempre dicen la gente. Uh-huh. Siempre hay un denominador, porque la gente... ¿Cuál es el principal problema que tiene hoy la Argentina? Efectivamente, es la pobreza, es el desempleo, la falta de trabajo, es el cierre de miles de pymes, es lo que hay que recomponer, es lo que hay que poner en marcha. Y eso se hace con que... ¿Con qué se hace? Dándole a esa gente capacidad de consumir, claro. Haciendo que esa gente sea demandante y desde el punto de vista de esa demanda se ponga en marcha un círculo virtuoso. Si hay demanda hay que producir para atender la demanda, para producir para atender la demanda hay que generar empleo, ese empleo genera otra vez gente con mejores ingresos, etcétera, etcétera. No es un camino en un acto, es un proceso. Lo importante es que las medidas uno vea que van en esa dirección. Entonces, creo que se viene con toda intensidad ese debate de vuelta de que si no hay ajuste, esto no tiene solución. Bueno, se vio en la entrevista de Laje en América con Guzmán, ¿no? Que casi, claro, casi como si fuera un un experto en materia económica con una enorme cantidad de verdades en el bolso, le explicaba al ministro de Economía cómo tenía que manejarse el tema. Claro. Pero además, pero perdón, ¿alguna vez funcionó lo del ajuste? Sí, para ellos sí, siempre. No, pero para mí nunca. Pero, digo, claro, para la gente, ya que hablan tanto de la gente. No, pero es que nunca te dan la ecuación completa. Te dicen, hay que devaluar. Pero al mismo tiempo están preocupados por la inflación. ¿Cómo podés devaluar y que no haya inflación? Claro. Y si hay inflación, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué va a pasar? ¿Va a aumentar la pobreza? ¿Alguna vez hubo inflación y no aumentó la pobreza? ¿Y no perdieron los salarios frente a la suba de los precios? Entonces, ni siquiera es coherente el planteo. Ah, es un discurso imposible. No cierra. Eso es lo que estoy intentando. Pero hay una idea, Carlos, que alguna vez la hemos conversado bastante. Vos lo mencionabas, no porque efectivamente la cosa fuera infinita, que la posibilidad de emisión y de gasto fuera infinita, pero que hay un margen de déficit que es utilizado como una herramienta de política económica. Alguna vez dijiste también que varios países centrales, de los que siempre se admiran desde estas pampas, utilizan el déficit para poner en marcha la economía. Quiere decir que se evalúa en un contexto, no es un dato en absoluto. Obvio, exacto. Es como uno podría decirle algunos remedios. Si le rasen la dosis, te matan. Es decir, hasta cierta dosis son efectivos y se pueden usar. Después se estira la pata. Después se estira la pata. Si te claro, pasa. No. Usar el déficit fiscal o la emisión para impulsar la economía está bien, pero también está bien buscar el equilibrio fiscal. Pero el equilibrio fiscal hay que buscarlo no del lado de la reducción del gasto, sino del aumento de los ingresos. Y el aumento de los ingresos hay que buscarlo por dos vías. Por la vía del crecimiento de la economía, del blanqueo para que todos tributen lo que tienen que tributar, para que no haya evasión, para que no haya fuga de capitales, para que no haya paraísos fiscales, etcétera, etcétera, y de una reforma impositiva que le dé progresividad a el ingreso impositivo y achique el castigo impositivo sobre el consumo popular. Es necesariamente una economía solidaria, porque hay alguien que tiene que ganar un cacho menos. Claro, sí. Pero el tema es que, por un lado, la discusión es el tamaño de la torta y, por el otro, cómo son las porciones. Y si no se discute de las dos cosas, la discusión es incompleta. Si la torta es chiquitita, por más vocación de repartir que tengas, no te va a alcanzar. Y si la torta es grandota, pero la reparten entre tres, estamos fritos porque el resto de la gente mira como los otros comen torta. Entonces, el tema es política económica inclusiva que potencie el crecimiento y que distribuya los beneficios. Y eso es para todos, porque incluso la experiencia es que los empresarios nacionales es en el escenario en el que mejor les ha ido siempre. Cada vez que ha habido este tipo de política, en general a los empresarios nacionales les ha ido bien. Sí, claro. Porque viven del mercado interno básicamente. Y también en este momento la Argentina tiene una necesidad objetiva, real, de generar más divisas. Y entonces desarrolla una serie de propuestas para incentivar las exportaciones. Yo lo explicaba a Kulfa en la reunión. Pero no es lo mismo exportar productos primarios que exportar con valor agregado, porque cuanto más valor agregado le pones, hay más gente trabajando, es decir, claro, estás exportando trabajo argentino, estás exportando ingresos que quedan acá en manos de trabajadores que a la vez se convierten en consumidores. Entonces, una cosa es exportar poroto de soja y otra aceite de soja, para decirlo más elemental. Pero una cosa es exportar durazno y otra cosa es exportar durazno en lata. Y así podríamos hablar de cada una de las cuestiones. Entonces, el país es un país con una potencialidad de desarrollo de su sector agropecuario. Y hay que explotarlo bien y hay que hacer un proceso de agregación de valor lo más intenso que se pueda. Uh-huh. Y está bien eso, porque eso es una de las formas de generar trabajo. El trabajo tampoco es exclusivamente el que nos va a dar las nuevas tecnologías, porque eso es para especialistas y es para poca gente. También hay que desarrollar eso, porque es una oportunidad, Argentina tiene posibilidades. Entonces hay que apoyar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la economía del conocimiento. Todo eso está bien, pero también hay una posibilidad de que la construcción, el agregado de valor en el sector agropecuario, es decir, para gente que puede hacer trabajos más simples, y no todo el mundo puede hacer trabajos complejos. Pero yo lo escuchaba recién en la nota que le hacía Pablo a Castro, y efectivamente él decía, yo creo, todas las herramientas de subsidios, que son un derecho desde el punto de vista de cubrir las necesidades elementales, tienen que ser herramientas transitorias. El objetivo es que haya trabajo, y que ese trabajo sea digno, bien remunerado y con cobertura. Uh-huh. Ese es un país. Ese es el país que hay que decirle al bombero, que nosotros queremos ese país. Y en ese país no nos hacen falta bomberos. Claro, uno se incendia. Porque no va a haber incendio. Es una idea remanida y a veces se utiliza también desde el otro lado, pero evidentemente son políticas que deberían llegar para quedarse, ¿no? Debería haber, estar la posibilidad de consensuar políticas de largo plazo que tiendan hacia eso. Pero es como si estuviéramos en un momento en el que nada puede durar, nada pasa una alternancia de poder, de poder de gobierno, quiero decir, ¿no? Es la política. En democracia tenés que tener mayoría, te tiene que acompañar la gente. Si no sos capaz de crear proyectos que tengan continuidad y estabilidad, vas a tener alternancia, no hay manera, porque lo otro es una expresión de deseo, Pablo. Habría que poder tener una política que no tenga alternancia. Sí, si la gente quisiera. Claro. Siempre termina ahí, si la gente quisiera. Y a la gente, para que la gente quiera, hay que convencerla de que esa es la mejor política. Y eso es el juego democrático, el debate, las ideas, y todo por lo que nosotros pregonamos, estamos, nos desgañitamos hablando de todas estas cosas. Sí, con cancha inclinada, ¿no? Sí, porque por cada... nadie te va a cambiar la cancha si no cambias la relación de fuerza, Marco. No, digo, porque todo sería... la cancha es la relación de fuerza. No, porque pero quiero decir... No, no, no sentí nada. Y sí. Porque vos prendés la tele y por cada Heller hay cinco de estos ñatos hablan de modo canchero, pero que te dicen que te saca chispas, que hay que ajustar. ¿Y qué hacemos? No sé si hacemos algo, pero no puedo dejar de decirlo. No sé, dar la pelea. Tenemos que hacer algo, ¿no? Y damos la pelea. No, la damos, pero lo que quiero decir es que uno no puede dejar de verlo, porque prendés la tele en horario central y todo el despliegue ayer era como muy impresionante ver a todos los tipos que durante 4 años hicieron todo al revés, dando cátedra de cómo había que hacerlo, en educación, en economía, en salud. Sí, así es. Ahí siempre tenemos un matiz, digamos, ¿no? En la charla, porque tampoco, alguien me dijo hace poquito, tampoco la correlación de fuerza te puede llevar a tomar decisiones que te lleven al suicidio político. A ver, no entendí. Claro, si a vos no te da la correlación de fuerza, pero si no te da la correlación de fuerza, tampoco vas a tomar decisiones que socaven tu continuidad política, digamos. Ahí en algún momento la política tiene que, o el gobierno, o el espacio político, el ejercicio de gobierno, tiene que tomar decisiones que vayan traccionando un poco hacia ese lado la correlación, aunque no te dé en ese momento. Pero bueno. Sí, eso se llama subjetividad. Pero lo voy a poner en términos bien concretos. Si la correlación de fuerza no te da para bancar una presión de evaluar, ¿qué haces? ¿Devaluás? ¿Y sabes que se te disparan todos los precios? Es un problema. Es un problema, pero si los otros no creyeran que con la presión pueden lograr, no presionarían. Es decir, es otra vez correlación de fuerza, porque te machacan. ¿Vos te acordás? Acá yo lo dije hace meses, nos van a venir a decir que el tipo de cambio está atrasado, sí. Porque, y que el bueno es el otro. Sí. Es Pratgay cuando asumieron en el 2016. Sí. Es el mismo discurso de siempre. Ahora, efectivamente, combina todo lo que dijimos y lo que dice Marcos, te pican la cabeza y te terminan instalando en la ciudadanía en general, en una porción de la ciudadanía, que escucha el repiqueteo y repiqueteo, y lo dice este, y lo dice el otro, y lo dice el otro, y lo dice el otro, y no será que debe ser así, te instalan la duda. Y eso después se traslada, porque el chacarero tiene la soja y dice, no, no la vendo, porque lo escuché a Melconian, seguro que devalúan. Entonces aguanto. Es decir, no es neutro, no es un tema que solo tiene que ver con lo que la gente opina, tiene que ver con lo que luego las decisiones que se toman en función de esos condicionamientos que se van instalando y que van contribuyendo a las profecías autocumplidas. Claro. Uh-huh. Es decir, si nadie exporta, si todo el mundo se queda con lo que hay para exportar, y qué sé yo, pues llega un momento donde tenés un cuello de botella. Es decir, no podés tomar crédito, no podés esto, no podés lo otro. La Argentina, yo creo que está lejos de esa situación, aclaro. Nos quieren crear un escenario mucho más grave de lo complejo que es. Estamos teniendo saldo favorable en la balanza comercial todos los meses. Lamentablemente favorecido por la baja de actividad económica, porque más que un crecimiento de las exportaciones, lo que hubo es una enorme caída de las importaciones. Uh-huh. No como producto de políticas, digamos, regulatorias de las importaciones, sino por producto de que la menor actividad económica generó, de hecho, que se, lo que menos, la mayor caída está en máquinas, equipos, piezas, repuestos, todo lo que tiene que ver con el sector productivo. Entonces, ¿por qué es la preocupación? Y porque si vas a una situación de reactivación, rápidamente vas a tener un crecimiento de esa demanda de importaciones y ahí podés tener la famosa restricción externa, que es que no tenés los dólares para atender y darle sostenibilidad a ese proceso. Esos son hechos reales de la economía. Entonces el gobierno está tratando de prever eso y por eso negocia con el sector agroexportador y están hablando, viste, de las carnes, están hablando de una cantidad de cuestiones que efectivamente tienen que ver con que hay una conciencia de que hace falta generar ingresos genuinos de divisa, ¿eh? Porque no hay más fuente. O vienen de un crédito o vienen de las exportaciones. ¿De dónde van a venir? ¿Qué? No hay. Ahora, Carlos, ¿qué gesto...? Recién ayer se publicaron en el boletín oficial las deducciones, claro, de retención. Y evidentemente hay un margen de días, no sé cuántos son, en el cual hay que ver si eso efectivamente genera el ingreso de divisa que se está esperando. Pero ¿qué otro gesto de confianza política, te diría, en materia de que el gobierno, por ejemplo, no va a devaluar, puede un gobierno dar para crear ese escenario? ¿Qué otra cosa hay en la galera? La continuidad de un proyecto y que se logre instalar en el conjunto de la sociedad, que ese es un proyecto sostenible y que no es modificable por ese tipo de presiones. Otra vez vas a llegar a la correlación de fuerza. Pero espera, en la chiquita vos tenés que asegurarle a los que efectivamente están pisando hoy los granos que no vas a devaluar, que no van a encontrar mejor precio que este. Volvemos, hay una cuestión de subjetividad. Hoy el productor tiene un altísimo precio, porque es una coyuntura internacional, una rebaja temporal de retenciones y la posibilidad de ahorrar ajustable por la variación de su producto. Es decir, que tiene dadas todas las condiciones objetivas para que lo haga. Ahora, si su subjetividad dice, sí, pero yo me quedo sentado arriba de la soja porque esa es la más segura de todas, porque ¿quién me asegura que después? Porque un día te dicen que va a haber corralito y el otro día te dicen que va a haber ya sabe qué cosa. Porque Argentina no es un país normal, ¿viste? Que siempre se... Claro, claro. Entonces, es así. Bueno, el tiempo y la continuidad, la verdad que tuvimos mucha mala suerte, porque asume el gobierno y viene la pandemia, es una desgracia. Uh-huh. Era difícil sin pandemia, yo insisto. Era 9 emergencias declaramos en diciembre, porque el país que dejaron estos tipos es un desastre. Estos predicadores ahora que tenemos deambulando por los medios, hicieron un desastre. Uh-huh. La verdad, el mejor equipo de los últimos 50 años perdió por goleada, pero por goleada, se fue al descenso, para decirlo en términos futboleros. Y como tienen, como decía Marco, una gran capacidad de instalación porque tienen potencia mediática, de eso no se habla y son los predicadores del futuro y están dando cátedra de lo que habría que hacer. En realidad tendría que estar todo escondido, calladito la boca, porque sacaron aplazado, muchachos. Cuando le dieron el camión de bomberos, chocaron, prendieron fuego todo, y salieron corriendo además. Esa es la realidad. Entonces, dejen de dar consejos. Tendrían que ser un poco más prudentes y modestos, diría yo. Sí. Pero bueno, voy a decir una barbaridad, pero esto es por plata, ¿eh? Esto es por plata, claro. Claro, esto, muchachos, no es vocacional, esto es por plata. Uh-huh. Entonces entendamos que pasa, están en juego, hay mucha plata en juego. Claro. Pero esto es por plata. El gobierno sigue mostrando, yo creo, coherencia. Opera con las herramientas que puede operar en un escenario de altísima complejidad. Yo sigo bastante lo internacional, uno lee las cosas que pasan. Ayer hay una, está en los diarios hoy también, hoy no tuvimos tiempo, una cuestión del Fondo Monetario Internacional que invita a los gobiernos a el impulso fiscal para la reactivación económica. Habla de que en esta coyuntura es imprescindible el impulso fiscal. Bueno, es lo que estamos tratando de hacer. Carlos, ¿te parece que mañana sigamos charlando? Esperemos. Qué bueno esto. Que tenga buena jornada, ¿eh? Chao. Pablito, descanse, amigo. Mañana nos vemos. Abrazo grande, buen programa, muchachos.